Tiene una particularidad muy interesante. El gobierno del estado aporta a un fondo X cantidad y Nacional Financiera la multiplica por 17 esa aportación para proyectos productivos aquí en el estado. En este caso, hemos acordado iniciar con una aportación de 20 millones de pesos, que no son nada, pero que se multiplica por 17. Y esto significa que Nacional Financiera pondrá a disposición de proyectos productivos aquí en el estado 340 millones de pesos.